Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos un día más, una tarde más, una madrugada más, en la 97, la Logueta más Aspi y Ratia, en el corazón del casco viejo de Bilbao. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, empujando, dando alas, dando aire a esta lata pirata. Los calendarios indican unas cosas, luego los tiempos meteorológicos otras. Hoy estamos primaverales aquí en Mar de Fueguitos, aunque hace unos días de a que dicen que llegó la primavera aquí a la cubierta de nuestra lata pirata, esta pecera de colores desde la que hacemos este Mar de Fueguitos, se ha asomado hoy mismo, hace un ratito. Y vamos a aprovechar para viajar y disfrutar primaveralmente de cosas como el campo, de cosas como la agricultura ecológica, de la mar, de las islas, de la buena música, de la buena compañía, de la gente que sigue creyendo en un mundo mejor, que sigue luchando además a pie de calle, a pie de tierra para conseguirlo. Este fin de semana se ha celebrado en Guernica un encuentro para reforzar la solidaridad internacional con el MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Un encuentro a nivel estatal en el que ha participado nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, Janaína Estrosac. Janaína nació en Río Grande do Sul, en Brasil, en 1977. Es integrante del MST y actualmente, dentro de ese movimiento, pertenece, forma parte del colectivo de literatura del MST, de su frente de palabras rebeldes. Ahora que estamos aquí de tiempo de elecciones y se habla mucho de esa extrema derecha que dicen ya está llamando a nuestra puerta y se va a meter hasta el fondo en nuestras casas, vamos a mirar a Brasil, vamos a conocer cómo es ese gobierno de Jair Bolsonaro, que gobierna desde hace unos meses Brasil, cómo es posible que la extrema derecha llegara al poder en ese país y, sobre todo, qué hace, qué va a hacer el MST en el futuro. Pues sobre el MST está, y sobre otros movimientos sociales, la amenaza de este gobierno de Jair Bolsonaro, que criminaliza los movimientos sociales, dice de las ocupaciones de tierras como las del MST que son actos terroristas. De todo eso, de Brasil, de Europa, de Euskal Herria, vamos a hablar con Janaína Estrosac, del MST. Además, tiempo de primavera, iremos a la huerta, nos agacharemos, tumbaremos el lomo y plantaremos, sembraremos haremos un poquito, cultivaremos un poquito de agricultura ecológica. Y con esto de la primavera vamos a viajar también con la música. Vamos a ir a uno de esos lugares, no sé si vosotros también tenéis alguno de esos sitios en los que nunca habéis ido, pero siempre habéis tenido la ilusión de poder viajar en alguna ocasión. Estas islas concretamente son uno de esos sitios en los que no hemos estado, pero siempre que oímos su nombre evocamos esa posibilidad de algún día pasarnos, tumbarnos en la orilla de esas islas, pasear por ellas durante mucho, mucho tiempo. Lucibela nació en São Nicolau en 1986, una de las islas del archipiélago de Cabo Verde, una de las islas más al norte de ese archipiélago. Lucibela creció en São Vicente, concretamente en el puerto de Mindelo de São Vicente, puerto que es conocido, entre otras cosas, porque allí se abrió una de las primeras escuelas de secundaria en las colonias portuguesas. Cabo Verde fue colonia portuguesa y ahí, en esa escuela, estudió Amílcar Cabral antes de convertirse en el padre de la independencia caboverdiana en 1975. Pues bien, la madre de Lucibela quería que sus hijos recibieran una buena educación y se mudó a vivir a Mindelo y matriculó a sus hijos, también a Lucibela, en esa escuela de Mindelo. Mindelo, ese puerto en la isla de São Vicente, en Cabo Verde, también es conocido porque de allí, de Mindelo, era Cesária Évora, la gran artista, la gran cantante caboverdiana. Y Mindelo también es, dicen los que entienden de música, un paraíso musical, porque por ese puerto de Mindelo han pasado marinos brasileños, cubanos, ingleses y portugueses, marinos con sus músicas que sembraron allí la semilla de lo que hoy es la morna y la coladera, dos géneros musicales criollos y mestizos de las islas, dos géneros que practica y cultiva de maravilla nuestra invitada musical hoy aquí en Mar de Fueguitos, Lucibela. Cuando estaba en el último curso de secundaria, murió la madre de Lucibela, que ya era viuda desde que Lucibela era muy, muy chiquita, y se tuvo que encargar ella de conseguir el sustento para sus hermanos y hermanas. Comenzó a ganarse la vida cantando en hoteles y bares de Mindelo para los turistas y después se unió a la banda de Mindelsom y se fue a la isla de Sal, donde estuvo actuando, y de allí también a la isla de las dunas de arena de Boa Vista, donde también estuvo actuando y tocando en diversos hoteles y en diversas bandas. Mientras llega ese esperadísimo, ese soñadísimo viaje a las islas de Cabo Verde, vamos a disfrutar, vamos a viajar hasta allí musicalmente con el que es el primer disco de Lucibela, Lazo Umbilical. Lazo Umbilical se titula este primer trabajo de Lucibela. Hay diferentes canciones de diferentes compositores y letristas caboverdianos de la actualidad y también un par de temas tradicionales en versión de la propia Lucibela. Zarpamos, ponemos rumbo a esas islas, nos acercamos hacia África, nos vamos para las islas de Cabo Verde. Es la canción que abre el disco de Lucibela, este Lazo Umbilical. Es una canción tradicional caboverdiana, los arreglos son de Toy Vieira y suena así, así de preciosa, así de linda, esta chica di niña mañina, Lucibela. Chicadinha maninha, jaquei barrote a bós, lá na fundo ribeirãozinho. Ena galope na carreira, já quei parrote a bós, lá na fundo ribeirãozinho. Oi mãe, quando um tiga lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Oi mãe, quando um tiga lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Enha chicadinha maninha, já quei parrote a bós, lá na fumo ribeirãozinho. Ena galope na carreira, já quei parrote a bós, lá na fumo ribeirãozinho. Oi mãe, quando um tiga lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Oi mãe, quando um tiga lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Chicadinha maninha, já quei parrote a bós, lá na fundo ribeirãozinho. Ena galope na carreira, já quei parrote a bós, lá na fundo ribeirãozinho. Oi mãe, quando um tiga lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Quando um tiga lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor de um anjinho. Lucibela, 33 añitos tiene y ya dice la crítica de ella, este es su primer disco, pero ya hablan de ella como la voz de oro de la nueva música caboverdiana, la heredera, la que va a seguir la estela de Cesárea Évora en ese país. En Cabo Verde nos quedamos y aquí, en estas islas, pues que ya que estamos, vamos a aprovechar para disfrutarlas un poquito. Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo. Somos tú y yo, islas en medio de la oscuridad. Somos tú y yo, somos tú y yo, islas en medio de la oscuridad. Somos tú y yo, somos tú y yo. Islas imaginarias. Las de Cabo Verde en principio no son islas imaginarias, pero de tanto soñarlas, de tanto pensarlas, uno al final acaba creyendo que igual sí que igual, pues ni están ahí al otro lado de la mar. La distancia. En las islas de Cabo Verde nos quedamos para desde allí mirar a la mar que nos rodea. Y lo vamos a hacer con la poesía de Nassim Nassim Hikmet, nacido en 1902, poeta turco que representa una de las cimas de la poesía revolucionaria mundial. A los 19 años, Nassim sufre su primer exilio como consecuencia de la persecución a que le someten los colonizadores ingleses y le persiguen no solo por sus actividades como miembro del Partido Nacionalista, sino también por sus poemas impregnados ya de esa vibración y de esa emotividad que le harían mundialmente famoso. Comprendí que el poeta, dice Nassim, comprendí que el poeta debe responder a todos los sentimientos del lector. Yo digo, si está enamorado, que me lea. Y también, si se siente abandonado y quiere consolarte, si está enfermo o le habita la esperanza, que me lea, cualquiera que sea su estado de ánimo y su situación. Y si quiere alegrarse con mis canciones, que las aprenda y las cante. Cuando Nassim Hikmet muere en Moscú el 3 de junio de 1963, como consecuencia de una crisis cardíaca, lo hace como había vivido siempre, de pie. La totalidad de sus condenas sufridas como miembro del Partido Comunista Turco suman 56 años, de los que pasó 16 años en la cárcel y otros 15 en el exilio. Y os contamos todo esto de Nassim Hikmet porque se acaba de reeditar uno de sus libros, Duro Oficio, El Exilio. Se titula este libro en la colección de El Bardo de Poesía. Y los poemas que componen este libro fueron escritos entre 1955 y 1957, durante el último y definitivo exilio del poeta. Fueron publicados originariamente en Francia y se trata de su obra más representativa, de unos poemas cargados con una humanidad que derrite. Tan cerca, pero tan lejos, media un mundo entre ti y yo. Dice uno de los poemas chiquitos de Nassim Hikmet: si pudiera en mi palma colocarte, luego cerrar mis dedos y ponerme la mano en el bolsillo y tarareando la canción Habudiyar, pasearme por las calles de Budapest en primavera. En Budapest en 1955 está escrito este poema, este si pudiera en mi palma colocarte. Nassim Hikmet, como os decíamos, vamos a disfrutar de su poesía, vamos a dejarnos llevar por su poesía. Hemos elegido uno de los poemas, uno que habla concretamente de la mar, de esta mar que nos rodea ahora mismo en las islas de Cabo Verde. Sobre el mar. Furiosos y caóticos los montes detrás de nosotros quedaron, y nuestro tren detiene serpenteando a la llanura calurosa y húmeda. A la derecha pasa jadeando una camioneta. Conduce una mujer gruesa y lechosa con un vestido verde. Atrás, sobre las bolsas se ha echado un marinero. La cinta de su gorra revolotea al viento. A la izquierda, con mástiles, torres, chimeneas plateadas, ha pasado una fábrica como un acorazado que regresa a su puerto. Nos conmovió primero su frescura que mezclaba en su red perfume de manzanas con el olor picante de su yodo. Más tarde, miré el cielo para ver ascender hasta allí su reflejo, y el aire se volvió dos veces más azul. Y repentinamente lo hemos visto de nuevo apretado en el puerto entre muelles y cascos de los barcos. Yo me acordé de un pájaro rapaz que vi una vez en el parque zoológico. Alas bajas, sin fuerzas, la cabeza caída sobre su corazón. Al zambullirse el tren en la estación lejos de mi mirada, quedó el mar. Pero cuando la máquina arrancó, nos hemos encontrado una vez más. Él era el horizonte, el centelleo frío del acero que a través de sus cejas fruncidas me observaba, volviéndose más cálido y más dulce cuando iba aproximándose. No. En ese momento no pensé que la vida del hombre es como espuma que refulge un instante y se disipa en el movimiento sin fin. Yo quería saltar fuera del tren y correr sin aliento hasta llegar al mar, ya sea en pleno día o al claror de la luna, ya se presente liso como sábana o todo tembloroso por la espuma. Yo no puedo pasar a su costado ni quedarme a su orilla contemplándolo. Eso me abruma. Yo necesito estar en sus pupilas, ya con los pescadores tirando de la red, o bien en la tormenta, cerca del capitán, o con la bien amada, la mano en el timón bajo las velas. Yo necesito estar en sus pupilas. En Ángels he pensado. Es hermoso que siembren en el mar tus cenizas. Pero ser enterrado yo quisiera en un ataúd de pino allá en una meseta de Anatolia, y que los marineros de distintos navíos, cuando van madurando las cerezas, vengan allí a cantar la grande, la santa canción de mis océanos. Cuando maduran las cerezas. Es la poesía de Nassim Hikmet sobre el mar, de su libro Duro oficio, El exilio, que se acaba de reeditar en El Bardo, colección de poesía. Alegremente rebeldes. Oh mar, qué mar que no moleve, no mar, de un mar que no moleve, no mar, qué mar que no moleve, no mar. He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos. Seguimos travesía por la mar de fueguitos y de Cabo Verde. A Cabo Verde llegaron muchos brasileños, muchas brasileñas. De Cabo Verde enfilamos hacia Brasil, atravesamos la mar, llegamos hasta América y allí, tiempo de primavera también, nos asomamos a la tierra. Vamos a hablar con, en unos instantes, con Janaina del MST. Antes vamos a escuchar un reportaje de Radio Izcanal, de la Asociación de Radiodifusión Participativa del Salvador, ARPAS, un reportaje sobre la tierra, sobre la agricultura orgánica, sobre cómo sacar vida, cómo producir vida, respetando, cuidando también la vida. Un cambio esperanzador, una nueva forma de vida. Así definen a la agricultura orgánica las y los agricultores. Es también, según ellos, una forma diferente de garantizar la seguridad alimentaria en las familias salvadoreñas. Don Fidel Palacios es un agricultor del municipio de Alegría. Tiene su parcela donde ha sembrado una diversidad de frutos, pero todo el proceso ha sido de la mano con el medio ambiente. Bueno, aquí en la parcelita pues tenemos en la parte donde están los frutales, tenemos cacao, tenemos marañón, tenemos naranjo, tenemos limón, limón pérsico, tenemos aguacate, tenemos mango. Bueno, también tenemos tamarindo, no las grandes cantidades, pero va a haber siquiera para probarlo. y también contamos con la línea de hortalizas. Ahorita solamente tenemos tomate, porque este tomate está produciendo desde noviembre, pero como es la vía orgánica, la planta tiene vida, porque en cuanto a la tierra le damos vida, entonces ella también tiene más vida y nosotros también tenemos más vida porque consumimos alimentos sanos. Delmi Calles, de la comunidad San Antonio del municipio del Triunfo, es una de las mujeres que ha estado en diversos procesos de capacitación. Su participación ha sido constante y hoy comparte sus conocimientos con otras mujeres. Gracias a ello, juntas han desarrollado sus propias iniciativas productivas. Las mujeres que estamos en este comité, cada una tiene su distinto huerto casero en su casa, y uno de los objetivos es no depender del mercado. Ya nosotros en nuestras comunidades, en nuestros huertos caseros, tenemos lo que son nuestros propios cultivos de tomate, cultivo de chiles, tejote, algunas que otras matas de pepino, sembrar nuestra propia huertecita para cuando querramos un guineo o hacer unos tamalitos, ahí tenemos las dos. Tanto Delmi como Don Fidel forman parte de 22 comunidades donde se ejecuta el proyecto de educación y concientización para el desarrollo sostenible comunitario, ejecutado por Cáritas El Salvador con la cooperación de Miserior, institución católica de Alemania. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. La agricultura orgánica va ganando terreno en el país, pero es importante fortalecerla. Y estoy más que convencido que la agricultura orgánica es la vía alterna para sobrevivir y para llegar hasta la meta y tener una alimentación garantizada, una soberanía alimentaria y una seguridad alimentaria. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Es el reportaje de la gente de la Asociación de Radiodifusión Participativa del Salvador, ARPAS. Ahora sí, saludamos ya a nuestra invitada de Mar de Foguitos. Antes, otra de las canciones de Lucibela desde Cabo Verde. Esta habla de amores. La letra, la música de Lida Almeida, Mal Amadú, Lucibela. Testa frangido mal murado, bebo povo ponachão. Hoje o sol de travessado, rosto carregado, cima bidão. Testa frangido mal murado, bebo povo ponachão. Hoje o sol de travessado, rosto carregado, cima bidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapadã. Um dadas que você me, eco da matim tentando. Tarapanha amigo, meta ajuda da alguém. Se cacem a opino na tchuchu, se manca ninguém. Tarapanha amigo, meta ajuda da alguém. Se cacem a opino na tchuchu, se manca ninguém. Oh, mal amado, sai fora, minha vida. Camesta inveja, minha irmã. Desaparece minha presença, oh, mal amado, sai fora. Minha vida, a mim também me filho de Deus, que alguém de meu também te tira. Está frangido um mal-murado, bebo povo ponachão. Hoje o sol de travessado, rosto carregado, cima bidão. Desta frangido um mal-murado, bebo povo ponachão. Hoje o sol de travessado, rosto carregado, cima bidão. Tu dora na minha pé, tá pensando na trapadã. dar als que você me eco da mata tentando dar apanha amigo me tá ajudando alguém se casem a ouvido na tchus tchus se manca ninguém dar apanha amigo me tá ajudando alguém se casem a ouvido na tchus tchus se manca ninguém. Oh mal amado sai fora minha vida, camesta inveja minha irmã, desaparece minha presença. Oh, mal amado sai fora minha vida, a mim também me filho de Deus, aquele que de meu também te digo. Oh, mal amado sai fora minha vida, camesta inveja minha irmã, desaparece minha presença. Oh, mal amado sai fora minha vida, a mim também me filho de Deus, que alguém de meu também te digo. Mal amado sai fora minha vida, que a minha inveja minha irmã desaparece minha presença. Oh, mal amado sai fora minha vida, a mim também me filho. Como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos en los próximos minutos a hablar de Brasil. Y tenemos aquí con nosotros en el estudio de la 97, la Huerta Masaspi y Ratia, a una invitada que llega desde allí, desde Brasil. Nació en Río Grande do Sul en 1977, Janaína Strosak, es integrante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, del MST, y también dentro de este movimiento forma parte en la actualidad del colectivo de literatura del MST, que entre otras cosas pues tiene en marcha lo que denominan un frente de palabras rebeldes. De todo eso vamos a hablar, y vamos a hablar también, sobre todo, de cómo están ahora mismo las cosas por ese país, por Brasil. Muy buenas, Janaína. Muy buenas a todos y todas. Es un placer estar aquí hablando con vosotros y vosotras que nos escucháis en Mar de Fueguitos. Gracias por estar aquí. Lo primero, ya han pasado unos meses desde esa sorpresón, o sorpresón para algunos, ese triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones, que se ha nombrado presidente de Brasil. Lo primero, no sé si se puede explicar ya en pocas palabras, si habéis analizado, si habéis hecho autocrítica, si sabéis ya qué pasó, qué ha pasado para que 15 años después de que el PT gobernara en Brasil, 15 años después de todo ese trabajo, pues de repente llegue Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. La elección de una persona como Jair Bolsonaro en Brasil no es un rayo que cae en cielo despejado. Era más o menos algo que ya se anunciaba, principalmente a partir de la crisis, de la supuesta crisis mundial de 2008, cuando pues, el dinero empieza a desaparecer en todo el mundo, cuando hay quiebras, cuando hay crisis alimentarias en todas partes. Y Brasil, que venía en los últimos, en aquella década, pues evolucionando en el sentido de recuperación de la dignidad del pueblo, de garantizar alimento a todas las personas, de garantizar educación y unos derechos básicos, y principalmente elevar la autoestima del pueblo, ¿no? Salir de lo que era ese sentido colonial de ser colonia que veníamos viviendo desde hace 500 años. Pues claro, esa crisis mundial llega a Brasil y evidentemente no podían permitir que en ningún país del mundo se mantuvieran los derechos como se estaban manteniendo y garantizando en Brasil. Y por eso empieza una ola en Latinoamérica de derrumbada de estos gobiernos dichos progresistas, ¿no? O algunos llaman gobiernos de izquierda. Entonces, Lula elige Dilma, que es su sucesora. Dilma tiene un primer mandato más o menos, pero en el segundo mandato Dilma casi pierde las elecciones, porque la derecha necesitaba quitar el PT para implementar una nueva ola neoliberalizante, privatizadora, que retira derechos y que va aumentando la explotación. Es una nueva vuelta de tuerca del capital explotando a todos los pueblos del mundo, porque aquí hablamos del capital transnacional, ¿no? De las grandes empresas transnacionales. Entonces, Dilma vuelve a elegirse en 2014 y ahí ya no pueden aguantar que Dilma se mantenga en el poder, que el PT se mantenga en el gobierno. Y pues eso, promueven la derrumbada, el impeachment de Dilma, sin ninguna base efectiva, tanto que Dilma no está, no tiene ninguna imputación criminal, y Dilma es inocente y la derecha lo sabe, pero ahí abrieron paso para ejecutar su proyecto de aumentar la explotación y retirar derechos del pueblo. Entonces, ahora, lo que la derecha ha visto es que, dado el avance de ese modelo neofascista en todo el mundo, dado que más o menos está calando en una parcela de la población el fundamentalismo, el aumento del machismo, el racismo, Jair Bolsonaro sería el mejor representante, sería la persona que más fácilmente llegaría al gobierno. Y ahí invirtieron en él, y ahora están en el gobierno, y no es un gobierno exento de conflictos internos. Ahí hay al menos tres núcleos dentro de este gobierno, ¿no? Uno fundamentalista, religioso, jurídico-militar, que tiene unas tendencias a veces más soberanistas, nacionalistas, y otro, el núcleo económico, que es totalmente neoliberal, privatizador, en servicio del capital transnacional. Entonces, dentro del gobierno también hay fracturas, ¿no? Dentro de esa clase dominante también hay fracturas y hay conflictos. Escuchándote, por un lado, los grandes poderes económicos internacionales, por otro lado, la derecha brasileña lo ha hecho muy bien, pero da la sensación de que por parte de la izquierda, por parte del PT, por parte del MST, no sé si se ha hecho algo mal, se podía haber hecho otras cosas. Yo supongo que sí, que algunas cosas se podrían principalmente por parte del PT que ha estado en el gobierno. Por ejemplo, el PT apostó mucho por proporcionar derechos individuales, vamos a decir así, el consumo, ¿no? Apostó mucho por garantizar que todas las familias pudieran tener neveras, coches, la casa y el alimento, que es fundamental, evidentemente. Y se apostó tal vez poco, no suficiente, en temas de derechos colectivos, de fomento del espacio colectivo, de fomento de la participación de las personas, aunque sí hubiera muchas iniciativas en ese sentido, con los consejos ciudadanos, con la participación de la sociedad civil dentro del Estado, de espacios de Estado con poder de decisión, y etc. Entonces, sí hubo alguna inversión en este sentido, pero igual no fue lo suficiente. La reforma agraria, que podría haber sido hecha y no fue ejecutada, aunque sí hubieran políticas muy interesantes para los asentamientos, para los campesinos y campesinas. Pero igual no fue lo suficiente. Pero hay que tener en cuenta eso, que la burguesía ahí en Brasil está a 500 años en el poder. Y entonces, claro, ellos tienen toda la experiencia histórica y todas las armas, a excepción del pueblo, ¿no? Tienen la media, tienen el poder militar, tienen el poder económico, tienen todo el judiciario, y nosotras solamente tenemos la gente, solamente tenemos el pueblo. Escuchándote, da la impresión, si hubiera habido más reformas, si hubiera ido más a la izquierda al PT, hubiera sido mejor que si no hubiera sido tan radical como le acusa la derecha. ¿Tú crees que la solución podría haber estado en ser más radical de lo que en un momento dado fueron? Porque claro, eso habitualmente lo que trae también es más represión por parte de los poderes. Exactamente, ese es un riesgo, ¿no? Claro que aquí estamos hablando de un si hubiera pasado eso o aquello, ¿no? Pero sí, creemos que probablemente si el PT hubiera estado más alianzado con el pueblo, hubiera dispuesto más políticas todavía en beneficio del pueblo y menos en beneficio del capital, probablemente les hubieran derrumbado antes. Probablemente a través de un golpe militar, porque los militares, incluso ahora, fueron muy activos a la hora del encarcelamiento de Lula. Los militares dieron declaraciones amenazando la Suprema Corte que si no garantizase el encarcelamiento de Lula, ellos saldrían a la calle y ellos ejecutarían su misión institucional, entre comillas, ¿no? O sea, el ejército claramente amenazó al país de un golpe militar en caso de que Lula pudiera presentarse en las últimas elecciones. Y todos sabíamos que Lula saldría elegido. O sea, las armas fueron enseñadas. Y eso mismo pasó en el año 64, cuando los militares efectivamente dieron un golpe pocos días después del presidente firmar la ley de reforma agraria. Entonces, cuando se ve esa movimentación fuerte de que el pueblo realmente está caminando para construir su libertad y su soberanía, el capital no tiene ningún reparo en poner los tanques en la calle. Entre los objetivos de este gobierno de Jair Bolsonaro, lo ha dicho en la campaña, lo ha hecho también después, está esa reforma agraria, está la ocupación de tierras, está el MST, están los movimientos sociales, e incluso han llegado a plantear desde el gobierno que cualquier ocupación de tierras, o sea, todo lo que tenga que ver con la ocupación de tierras, sea considerado actos terroristas. ¿Qué cambia eso para el MST? Y si ya se ha empezado a notar, por lo que tiene que ver con la labor que hace el MST, pues que hay un gobierno como el Jair Bolsonaro en el poder en vuestro país, en Brasil. Creemos que lo que trata de hacer el gobierno es generar una ola de miedo e intentar paralizar a las personas, paralizar al pueblo a través del miedo. Ahora, durante las manifestaciones, las movilizaciones del 8 de marzo, se han llevado a cabo las primeras ocupaciones de tierra en este gobierno y fueron ocupaciones simbólicas pero victoriosas, o sea, no tuvimos heridas, no tuvimos ninguna baja. Y eso es bastante importante. Entonces, el gobierno sí trata de generar dentro de la sociedad una imagen del MST como un movimiento violento, llama terrorista y tal. Pero las prácticas, las acciones del MST han conquistado a mucho de la opinión pública durante estos 35 años de historia, ¿no? Porque la gente conoce los asentamientos, la gente conoce las escuelas, la gente conoce los acampamentos, la gente recibe los productos, la gente compra la producción del MST, que se busca hacer una producción de alimentos saludables con base en la agroecología. Entonces, la gente que conoce el MST está de parte del MST. Ahora, lo que sí no descartamos que este gobierno tenga una política de armar milicias paramilitares, porque una de sus banderas es liberalizar las armas, ¿no? Que la población esté armada hasta los dientes. La semana retrasada hubo una masacre en una escuela, ¿no? Como al estilo estadounidense. Dos estudiantes llegaron a un cole y mataron a 10 personas y se suicidaron. Y la respuesta del gobierno es que los profesores deberían de estar armados para prevenir ese tipo de masacre, que es un absurdo completo, vamos, no se extermina la violencia provocando más violencia. Entonces, no descartamos que el gobierno empiece a propiciar una carta blanca a milicias paramilitares para actuar en contra del MST y en contra de otros movimientos sociales. Y a eso hay que estar atentos y atentas, y hay que hacer todas las denuncias necesarias y visibilizar si empieza a ocurrir ese tipo de acción. No sé si el MST, mirando a futuro, se plantea también el hecho de que eso, como comenta, se pueda pasar, puede ir a más, y que incluso la gente del MST tenga que marcharse del país, tenga que pedir, exilio, refugio fuera. Eso no descartamos de que ocurra, y el exilio nunca está descartado, porque históricamente ha sido usado y es un signo de solidaridad internacionalista también cuando tenemos que preservar a nuestra gente. Pero claro, la lucha seguirá en Brasil, aunque nos obliguen al exilio a muchos y muchas, porque no pueden obligar a un contingente tan grande de personas a exiliarse de su propio país, ¿no? Y a la gente que vive, pues el MST somos cerca de 2,5 millones de personas, y esa gente vive y trabaja en Brasil y tiene toda su vida ahí establecida. Entonces, aunque amenacen a algunos, algunas, y les obliguen al exilio, pero la lucha seguirá con esta gente que está, y la lucha seguirá con las siguientes generaciones que están formándose. Hablabas de la reforma agraria, hablabas también de la educación. Es otro de los trabajos fundamentales que hace el MST, y también es otro de los objetivos del gobierno de Jair Bolsonaro. El MST creo que tiene en Brasil alrededor de 1.500 escuelas para jóvenes de 7 a 14 años. 1.100 de ellas, la mayoría, están reconocidas por los consejos estatales de educación. Por ejemplo, algunas de ellas, este mismo año pasado, 2018, dos escuelas del MST en el estado de Piauí, pues obtuvieron la mayor calificación en el índice de desarrollo en la educación básica del país, pero a pesar de todo, el secretario especial de Asuntos Fundamentales del gobierno de Jair Bolsonaro, Luis Antonio Naván, ha dicho recientemente: Brasil no puede admitir escuelas de marxistas, de leninistas, de bolivarianos que enseñen a los niños a invadir y cometer crímenes. Vamos a cerrar las escuelas y castigar a los responsables del adoctrinamiento, ha dicho este miembro del gobierno brasileño, que llama a vuestras escuelas fabriquitas de dictadores. Es que es curioso que un gobierno acuse a las escuelas del MST de adoctrinamiento cuando está promocionando en la educación pública, en todas las escuelas públicas del Estado, una educación basada en fundamentalismo religioso, ¿no? La semana pasada mismamente, la persona que es la número dos del Ministerio de Educación ha dicho que es una educación basada, la educación brasileña tiene que ser una educación basada en principios cristianos y que el primer libro que los estudiantes empiezan a leer cuando llegan al cole es el libro del Génesis, o sea, una educación basada en las escrituras. Y luego acusan al MST de ser adoctrinador. Cuando la educación brasileña, la educación del MST, perdón, ha sido construida a lo largo de todos estos años, lo que llamamos la pedagogía de la tierra, y tiene por base Paulo Freire, que es mundialmente reconocido como de los grandes pedagogos de todos los tiempos en términos de métodos educativos. Pero no solo Paulo Freire, también buscamos en otras experiencias históricas y a lo largo del mundo bases para hacer la mejor educación posible dentro de las condiciones que tenemos. Entonces buscamos que la pedagogía del MST sea una pedagogía emancipadora, que promueva la criticidad, que promueva la autonomía, que promueva el trabajo, que promueva nuevos valores como la solidaridad, la cooperación. Y estos son los principios que se aplican en nuestras escuelas, ¿no? Y principios organizativos para que los estudiantes pues vayan creciendo y formándose autónomos, pensantes, preguntadores, que cuestionen a la sociedad, al Estado, pero también que se cuestionen a sí mismos, a su escuela, a su organización. Porque solamente a través de la crítica, a través de la pregunta, a través del cuestionamiento, es que podemos dar pasos adelante. Es que no quedamos como un movimiento social estancado en el tiempo. Necesitamos esa inquietud, necesitamos que se pregunte. Y en este sentido, no podemos ser dogmáticos, no podemos tener unas verdades petrificadas y que terminan siendo obsoletas, ¿no? Hay que estar constantemente preguntándose, hay que estar constantemente renovándose. Y ese es uno de los fundamentos de la pedagogía. Entonces, nada más lejos que pensar en adoctrinamiento, que pensar en una escuela dogmática. Es una escuela crítica, es una pedagogía crítica que busca la autonomía y que busca la transformación social y la transformación de cada una de las personas. Decíamos al comienzo que formas parte ahora mismo del colectivo de literatura del MST y hablábamos de ese frente de palabras rebeldes. Hablando de educación, ¿cómo es, cómo se construye un frente de palabras rebeldes? Ese era un tema que no es nuevo en el MST, ¿no? Desde en el campo brasileño en general hay mucha cultura, principalmente oral, pero de poesías, de historias, de anécdotas, de música. Y ahora lo que empezamos a tratar de hacer hace unos 2 o 3 años es aunar personas que recurrentemente trabajan con eso, ¿no? Que escribimos cuentos, que escribimos novelas, que nos dedicamos a también parte de nuestra vida a la ficción. Y nos parece que es un espacio muy importante dentro de la lucha de clases, el espacio de la fantasía, el espacio de la imaginación. Es muy importante crear lectores y lectoras, es muy importante que toda la gente tenga el hábito de la lectura y nos parece que es muy importante que el MST tenga sus propios autores y autoras. Entonces estamos tratando de formarnos como autores y autoras de ficción. El año pasado hemos lanzado una novela de mi autoría y ahora la idea pues es ir produciendo y publicando más en el campo de la ficción, de la literatura ficcional. Crear vuestras propias palabras, vuestros propios libros, vuestra propia lectura. Exactamente, es un poco el campo de la fantasía, de la literatura, de la clase trabajadora, ¿no? Para la clase trabajadora y desde la clase trabajadora, que tampoco es algo novedoso en el mundo, ¿no? Es una literatura comprometida, es una literatura de clase. Y eso es lo que queremos tratar de hacer. Estás aquí en Bilbao porque este fin de semana has participado en un encuentro que ha habido en Guernica para reforzar la solidaridad internacional con el MST, un encuentro que han organizado, entre otros, pues Euskal Herriko MST Laguna, Guernica TIC Mundura, Mundukide, Astra, y también para organizar el encuentro que va a haber en París dentro de poquito, en abril, de los comités de apoyo europeos del MST. No sé, desde fuera de Brasil, desde los colectivos que apoyan al MST, desde la lucha internacionalista, no sé qué demandas, qué se puede hacer para ayudar a Brasil o para acompañar a Brasil. Sí, dado el momento que vivimos en Brasil, pero también dado que esa ola que podemos llamar protofascista o neofascista, se está esparciendo por todo el mundo, ¿no? Se ven signos de un aumento de la xenofobia, de fundamentalismos en todas partes. Entonces, la idea es reforzar esa solidaridad internacionalista, reforzar estos comités de amigos y amigas del MST, que existen ya hace más de 20 años, pero también en el sentido no solo de que apoyan el MST, denunciando hacia el mundo, abriendo hacia el mundo, qué es lo que ocurre en Brasil, que la prensa tradicional suele esconder, sino también promoviendo proyectos de cooperación, de intercambio entre las organizaciones sociales, entre los movimientos sociales, y también siendo un poco un punto, un foco de ánimo de que la gente de aquí, la gente de Euskal Herria, la gente del Estado español, la gente de Europa, también vaya tomando las calles, así como en el 8 de marzo, que siempre viene siendo una fecha muy bonita aquí en el Estado español, en Europa, pero también en otros puntos del año que se vuelva a reactivar movimientos sociales de aquí, para también promocionar una lucha que frene, que pare ese protofascismo que está naciendo en todas partes. Aquí estamos ahora, te has dado cuenta, de elecciones, de campañas electorales varias, todos los políticos están lanzados a la arena política para rescatar votos. ¿Qué le dices a la gente que de por aquí que te dice que aquí no va a pasar lo que ha pasado en Brasil, que aquí esa extrema derecha que ya se asoma a las elecciones, que parece va a sacar votos, es imposible, nunca va a llegar al poder? ¿Qué le cuentas cuando te dicen esas cosas? Hay que tener mucho cuidado y hay que observar mucho los movimientos de la historia, ¿no? Yo diría, hay que salir y hay que votar, porque el voto es una parte del ejercicio de la democracia que existe construida hoy. Pero solo con votar es insuficiente, hay que estar participando constantemente, sea en partidos, sea en el sindicato, sea en la asociación del vecindario, del barrio, sea en la asociación de estudiantes o de la asociación profesional que se tenga. Hay que estar activos políticamente y rechazar esa idea que se está construyendo desde la derecha de que la política es sucia, de que la política es de por sí corrupta, de que la política no es buena. La política en amplio sentido está totalmente metida en nuestra vida, nuestros quehaceres cotidianos. La política no es solamente la política partidaria. Entonces, esa participación política, que es la participación en la asociación, en el sindicato, en los grupos de familias, de madres, de padres, del cole, etc. Es muy importante hacer esa participación. Y el riesgo de que la extrema derecha llegue, sí está, no solo por los datos que indican un ascenso, una subida de votos a estos grupos de extrema derecha, pero hace algunos días yo en la calle hablando con una persona normal, común y corriente, y ella me hablaba de su miedo de que Europa se iba a transformar en un continente musulmano, de que los musulmanos están viniendo y va a llegar un día en que serán en mayor número y serán la mayoría y empezarán a someter una minoría blanca, católica, cristiana, en fin. Entonces, lo que se ve desde la derecha es la promoción de unas teorías de miedo, estão generando medo em las personas. E aí está bastante ganando força essa teoria de la sustitución, ¿no? Que la población blanca, como tiene una natalidad en este momento baja, puede ser sustituida por la población negra, musulmana, árabe, etc. Y tal. E aí empiezan a haver, em concreto, ataques. As pessoas empiezan a armar-se e empiezan a practicar barbaridades por esses medos. Então, há que estudar a história, há que juntar-se com a gente que está ao nosso alrededor. Há que tentar fazer estas análises de coyuntura e superar esse medo que nos intentam meter. Se em este momento vemos a Europa, ao Estado espanhol e a Euskal Herria, a gente começando a ter cada vez mais medo, isso é um signo do avanço da extrema direita. Há que estar muito atentos e atentas, porque sim, aqui também pode passar. No nos queda más que un minutillo, pero sí me gustaría, para acabar, combatir el miedo, votar, participar, salir a la calle. Pero la última duda, con lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, con la llegada al poder de Jair Bolsonaro, y las fuerzas, las energías, las ganas, ¿de dónde se sacan? No sé, Janaína. En el MST tenemos una palabra que llamamos mística, y la mística no es un tema religioso, sino es un tema de esa esperanza, de esa corriente cálida que nos atravesa a nosotras, nos conecta con los compañeros y compañeras. Yo creo que ese ánimo, esa energía y esa esperanza solamente las podemos generar y mantener trabajando y viviendo en colectivos. No aislarnos, no tirar por la vía individual. Las soluciones individuales son de corto plazo. Solamente podremos superar el miedo, mantener el ánimo, la energía, la esperanza y construir un buen proyecto de país, de comunidad, de nación, sostenible colectivamente, siempre en grupos, lo más horizontal y democrático posible que podamos construir, pero juntos y juntas, de la mano, en la calle, organizando y construyendo el país, la nación que queremos. Pues con esa invitación a hacernos místicos, místicas, nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Janaína Strosak, y mucha suerte con lo que queda cuando vuelvas a casa. Un saludo. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Ha sido un placer. Y ojalá mantengamos siempre estos lazos entre Brasil y Euskal Herria. Agur. Agur. Se vou era um violeiro, fazer babão serenata. Mas a boa é um pescador, um tá levou um ponta do mar azul. Babo de taquitim, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Babo de taquitim, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Se vou era um violeiro, fazer babão serenata. Mas a boa é um pescador, um tá levava um ponta de mar azul. Babo de taquitim, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Babo de taquitim, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que pra trazer minha pescador volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Violero, con la música, con la voz de Lucibela en Cabo Verde, mirando a la mar, descansando nos quedamos. Que os vaya bonito, hasta la próxima semana, agur. Que pa trazer minha pescador de volta. coro violeiro fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Coração de pescador tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo mundo les a les. Por favor, ó violeiro, fazer um choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta.